Buenos días, América Latina. En el norte de México, a escasos kilómetros de la línea fronteriza que divide al estado de Sonora y Arizona, Estados Unidos, se ubica Tubutama. Es un pueblo de cuya existencia se enteró mucha gente cuando bandas de pistoleros se enfrentaron hace un año dejando 21 muertos. Desde entonces el miedo tomó el control. Los pocos médicos que había en este pueblo de casi 3.000 habitantes se fueron. Los comercios empezaron a cerrar, las familias a huir y hoy se estima que solo alrededor de 1.800 personas permanecen viviendo en Tubutama. Luego de haber sido asesinados algunos policías, el resto renunció. Es uno de los casi 400 municipios de México que no tienen presencia de elementos de seguridad pública y que ante la falta de fuentes de empleo, el tráfico de drogas y personas se ha convertido en la principal actividad económica. Las autoridades de Sonora finalmente decidieron hacer algo al respecto. En días pasados, el Poder Legislativo de este estado se trasladó a Tubutama para realizar una sesión extraordinaria y aprobar en ella la Ley de Seguridad Pública Estatal, que incluye un esquema llamado Mando Único Policial. La nueva legislación prevé que a través de un convenio con el ayuntamiento, el gobierno estatal pueda hacerse cargo de la seguridad del municipio por un tiempo determinado. Este esquema guarda similitud con la intención del gobierno federal de crear una policía única en todo el país, idea que fue integrada en la reforma a la ley de seguridad que no ha progresado en el Congreso de la Unión. Así, mientras por un lado la sociedad se mantiene atemorizada por las bandas del crimen, por otro lado también ve con desconfianza las respuestas gubernamentales que privilegian el aspecto punitivo y el uso de la fuerza. Reportaron para leer Contacto Sur, Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano. Adiós.